Van a escuchar Kakú capítulo 18. Preguntas, respuestas, primera parte. Las preguntas fueron planteadas en diferentes fechas. En Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 18, question-réponse, première partie. Kakú capítulo 18. Preguntas, respuestas, primera parte. Pregunta número uno. Hermano Philip, el que no viene para confesarse y ya no comete este pecado, ¿puede ser liberado? Si ya no comete el pecado, entonces es el diablo quien lo está engañando, porque el solo pecado está sobre él como si hubiera cometido mil pecados más graves. La culpabilidad y la maldición son ligadas a él y a la congregación a causa de él. No deben presenciar un culto con un pecado no confesado. Deben adorar al Señor Jesucristo con una conciencia pura y un corazón alegre. Y en la congregación deben ser un sujeto de bendición y no un sujeto de maldición como Acán en el campo de Israel. Y para la confesión pública, que todos se confiesen y que haya una sola oración por todos aquellos que la congregación ha decidido perdonar. Y los pecados pueden aún ser antes del bautismo, si esto les trastorna. Pregunta número 2. Hermano Philip, ¿qué es del lujo? El lujo debe ser proscrito, sobre todo en el clamor de medianoche. Un pastor no puede tener unos millones en el banco, mientras que otros recorren decenas de kilómetros a pie para venir al culto y no tienen nada para comer. El lujo debe ser proscrito en beneficio del avance de la palabra de Dios. Pregunta número 3. Hermano Philip, ¿en qué consiste el matrimonio? No nos casamos en dos o tres fases complementarias, sino en una sola fase. Es el padre quien da o se niega a dar a su hija para el matrimonio. Y la dote es el único símbolo del matrimonio. No es una sortija o un papel, sino la dote. Y es la ceremonia de la dote la que saca el matrimonio de la clandestinidad. Y yo quisiera decir que no estoy en contra del hecho de ir ante el alcalde, pero cuando pasan por encima de la dote y que van directamente ante el alcalde, Dios no puede reconocer este matrimonio excepto si el alcalde es el padre de su mujer. La congregación dice, amén. Bien, ahora, si un hombre llega al mensaje con una concubina o una novia, ellos deben parar enseguida toda relación sexual antes de la dote. Y si una mujer fue dotada en su vida y que la dote no fue restituida y el cónyuge está vivo, ella no puede casarse otra vez a menos que sus padres restituyan la dote del primer marido. Y si se han casado con tal mujer, sepan que viven en el adulterio ante Dios. Si han pagado la dote de una mujer y que ella va a casarse con otro hombre, ella sigue siendo su mujer y los hijos que tiene allí son sus hijos, aunque ese hombre pagó también la dote. Y ahora sobre el matrimonio. Me gustaría decir que una pareja que vive en concubinato, sin dote, no tiene el derecho de recibir el bautismo, excepto si paran toda relación sexual. Pero si la mujer viene sola al Señor, puede ser bautizada mientras vive bajo techo de este concubino, este hombre que no la dotó. Pero el hombre, él, no puede ser bautizado porque es un secuestrador según 1 Corintios 5, versículo 11. Un hombre que vive con una mujer que no ha dotado. Es un secuestrador, y un secuestrador es un ladrón, y la Biblia dice que los ladrones no irán al cielo. En el tiempo de Abraham, la dote era el fin del matrimonio, pero cuando Israel fue una nación dotada de todas las instituciones, los ancianos de la ciudad que son el tipo del ayuntamiento hoy, formaban parte de los testigos del matrimonio. Pero ya que la iglesia se separó del Estado, hay una ceremonia civil aparte de la ceremonia de la iglesia para sacar el matrimonio de la clandestinidad. pero el matrimonio propiamente dicho es la ceremonia de la dote. Pregunta número 4. Hermano Philip, ¿qué es de un pecado cometido en sueño? Y también, ¿qué es del sábado? Todo sueño, incluso del diablo, es permitido por Dios para un objetivo. Por lo tanto, las mujeres de noche o los maridos de noche, eso no existe. Y si tienen cada vez más relaciones sexuales en sueño, entonces hay pecados que no fueron confesados y es este demonio el que muestra estas escenas. Sabemos que todo pecado trae espíritus a nuestra vida. Por eso hay que confesarlos y ser liberados de eso. Otras señales expresan pecados. El sueño en la congregación, las enfermedades de larga duración, los fracasos y tenemos cultos formalistas a causa de los pecados. Y si Dios les dio la gracia de ser fuertes, ayunen y oren por los débiles, por los chantres y los predicadores. Y hablando de chantres, los chantres deben estar dispuestos para que no vengan para una formalidad, sino para poner a la gente en espíritu y dar a Dios una adoración durante la cual aún hay bautismos del Espíritu Santo, liberaciones. Una adoración a la vieja usanza, algo que las guitarras y las orquestas no pueden producir. Una esperanza descansa en ellos y no traicionarán esto. Si el chantre está manchado y se acerca al altar, es un enemigo para nosotros, buscando nuestra muerte. La congregación dice, amén. En cuanto al sábado, encontramos a los adventistas del séptimo día en Mateo 12, versículo 1 al 8 y Juan 9, versículo 16, persuadiendo al Señor Jesucristo que practique el sábado, pero el Señor Jesucristo dijo, soy el maestro del sábado. Es un viejo demonio. El sábado fue el día de reposo de la antigua alianza en la sangre de los machos cabríos y de los toros. Pero el domingo fue el sábado de la nueva alianza en la sangre del Señor Jesús. Y lo vemos en Hebreos 8, versículos 6 al 8, Primera de Corintios 11, 25. La Biblia nos dice que los apóstoles tenían los cultos cada domingo. Primera de Corintios 16, versículo 1 al 2. Hechos 20, versículo 7. El emperador Constantino solo hizo del domingo día festivo cuando él mismo se convirtió, y eso por un edicto en el año 327. Pablo también atacó a esos legalistas en Gálatas 4, versículo 9 al 10. En Colosenses 2, versículo 16, Pablo dice, «Nadie les juzgue a propósito de las fiestas, de luna nueva o sábado, que son una sombra de las cosas venideras». Pregunta número 5. Hermano Philip, ¿en qué momento deben manifestarse los dones? Antes, durante y después del culto a cada pequeña pausa, sobre todo cuando hay un momento de silencio, pero no durante la predicación, que es también una manifestación del Espíritu. Durante la predicación, debe haber un respeto total. No se debe decir «Amén» en desorden. Nadie debe decir «Predica, dilo todo». Así sucesivamente. Ningún espectáculo ni animación. Digo no a toda emoción humana. La congregación dice, amén. Cuando oramos, cierren los ojos para no estar distraídos y estén dispuestos en la mano del Espíritu Santo. Pero si oran por alguien que tiene un demonio, abran los ojos. La congregación cierra los ojos para no estar distraída y tomar un demonio expulsado. Pero los diáconos mantienen los ojos abiertos. Entonces el culto comienza con la confesión pública ante la congregación y después de la predicación, la oración por los enfermos y las liberaciones y otros temas. También, durante las oraciones silenciosas, hay que contar con la operación de los dones espirituales. Pregunta número 6. Esta pregunta me fue planteada por el hermano Darius, cuando fui a predicar en su iglesia en 2005, mientras ellos eran branamistas todavía. Era el 4 de septiembre de 2005 y durante las preguntas y respuestas después de mi predicación, me había planteado esta pregunta. leyó primero en dos folletos de William Branham y dijo: «Señor, bendecimos a Dios que nos iluminó por su mensajero William Marion Branham sobre el clamor de medianoche. El hermano Branham nos hizo salir de las tinieblas para llevarnos a la luz, y no sé hacia dónde quieres llevarnos, y señalo que este clamor de medianoche solo es bueno para aquel que no conoce el mensaje del hermano Branham, porque todo lo que dijiste ya se encuentra en los folletos del hermano Branham. Le agradezco». Le faltaba completamente el aliento. Él estaba sudando, y marqué una pausa y dije: «Me alegro porque mi mensaje está contenido, sino conforme al mensaje de William Branham, el cual dijo: prediqué el mismo mensaje que Pablo». Y entonces insistió diciendo: «No está conforme». Y continué diciendo: «Y en cuanto a salir de la luz, eso es como el Señor Jesús que llamaba a los fariseos a la libertad, y estos le decían: leámoslo. Ellos le contestaron: posteridad de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: serán libres? Ven, para ellos, Moisés ya los liberó de Egipto. Está acabado». Y cuando Martín Lutero hizo salir a la gente de las tinieblas, ¿quién los hizo volver otra vez a las tinieblas para que Dios enviara a Juan Wesley? ¿Y quién hizo volver a los metodistas a las tinieblas para que Dios enviara a William Branham? Y si las denominaciones dijeran a William Branham que no necesitan luz, porque Pablo dijo en Efesios 5, versículo 8, «Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor». Y Pablo dice otra vez en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 5, «Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». ¿Qué dirán, pues, ustedes, branamistas? Y después de eso, otra persona se levantó allí y dijo: «Durante la predicación, usted nos llamó branamistas. Yo quisiera que usted lo rectificara, porque no somos branamistas, sino cristianos. Hay branamistas, y esos bautizan u oran en el nombre de William Branham, pero nosotros no somos branamistas. Rectifique esto». Y le dije: «Varón, hermano, me gustaría decirte que los que se llaman luteranos hoy no bautizan en el nombre de Martín Lutero. Tan pronto como rechazaron el mensaje de la doble predestinación de Juan Calvino, es decir, una predestinación para vida eterna y una predestinación para la perdición, ellos ya eran luteranos, que lo quieran o no. No querían ser llamados así, pero sus hijos lo aceptaron más tarde. Hoy han hecho de hermano del mensaje su nombre sin saberlo. Pero un día sus hijos se llamarán branamistas sin saberlo. Que bauticen u oren en el nombre de William Branham. Que sean tronistas, pararrayistas, franquistas, legalistas, gracistas o qué. Estos son detalles. Todos ustedes son branamistas. Hay decenas de especies de bautistas, y los que bautizan en el nombre de Branham solo son una especie de branamistas. Aún entre los tronistas hay unas ramas, los que predican los truenos mecánicos y los que predican los truenos dinámicos. Mientras estamos a la medianoche, si su fe descansa en lo que dijo William Branham, todos ustedes son branamistas, que lo quieran o no, son todos ustedes branamistas. En cuanto alguien está en una iglesia católica, es un pecado para mí llamarle cristiano. Y en cuanto alguien sigue el mensaje de William Branham mientras estamos a la medianoche y que hay otro profeta sobre la tierra, es un pecado para mí llamarle cristiano. El cristiano es aquel que sigue a Cristo en su marcha a través de las siete edades de la iglesia. Cuando Martín Lutero estaba sobre la tierra, aquellos que no creían en él no eran cristianos. Cuando Juan Wesley estaba sobre la tierra, los luteranos no eran cristianos. Y cuando William Branham estaba sobre la tierra, los metodistas y los luteranos y todos los demás no eran cristianos. Y hoy no puedo llamar cristiano a alguien que sigue el mensaje de William Branham. El Señor Jesucristo anda en medio de las siete lámparas de oro y jamás puede pararse donde murió un profeta. Él anda, y mientras el rapto no tuvo lugar todavía, andará y hablará de generación en generación, levantando profetas sobre la tierra hasta el fin del mundo, y esta es la fe de los santos. Y hubo un gran tumulto aquel día, aquel 4 de septiembre de 2005, pero la gracia de Dios prevaleció, y desde el lunes, 5 de septiembre hasta el domingo 11 de septiembre. Toda la congregación, incluso el pastor y su asociado, creyó y fue bautizada de nuevo. Este interventor creyó también y fue bautizado de nuevo. La congregación dice, amén. Pregunta número 7. Hermano Philip, del 24 de abril de 1993 al 8 de julio de 2002, ¿qué cargos tenías de la Iglesia Bautista al tiempo del atardecer? Hermano, yo no tenía ninguno. Fui siempre un mero fiel. Hasta marzo de 2002, cuando recibí la orden de predicar, yo era como aquel que va a la iglesia por primera vez. Soy endeble como el apóstol Pablo, según 2 de Corintios 10, versículo 1, y sobre todo pobre. ¿Y cómo puedo ser algo entre estos ricos branamistas? Alguien que no tiene gran instrucción. ¿Cómo puede ser algo entre estos branamistas? No tengo el bachillerato y no puedo entrar en una escuela pastoral protestante o evangélica. Pregunta número 8. Hermano Philip, alguien dice que Apocalipsis 10:7 no habla de William Branham. ¿Es eso? Después del tiempo del atardecer, después de William Branham, ¿a qué profeta envió Dios sobre la tierra para decirlo? Hermano, si eso es verdad, entonces William Branham es un falso profeta, y todos aquellos que estableció son falsos, incluso Ewald Frank. William Branham, durante todo su ministerio, se apoyó en este versículo y reveló los siete sellos y todo lo que sabemos en virtud de Apocalipsis 10:7. Hermanos, no puedo dejarme distraer por la demostración de un pequeño teólogo metodista, el mismo iluminado por el mensaje de William Branham. No creo en un ministerio de corrección de profeta. Cuando Juan el Bautista dijo que era Isaías 40, versículo 3, no comprendo cómo el Señor Jesucristo a quien presentó puede venir para decir que Juan no es Isaías 40, versículo 3. Y cuando el Señor Jesucristo dice que es Isaías 61, no comprendo cómo Pablo o Pedro, a quienes presentó, pueden venir para decir que el Señor Jesús no es Isaías 61. ¿Cómo puede Timoteo venir para decir que Pablo no es Isaías 49, versículo 6, y van a escucharle? Un hijo de Dios no puede hacerlo. Dios nos mostró en la predicación sobre las visiones del río Quebar y de Patmos, que la séptima estrella de Apocalipsis 1, 16, y el séptimo ángel con la trompeta, y el séptimo ángel con la copa, y el séptimo ángel de Laodicea, era el mismo ángel cambiando de ministerio. Pregunta número 9. Hermano Philip, ¿qué debemos hacer cuando somos expulsados durante las predicaciones públicas? Hermanos, no predicamos otro evangelio más que el de Jesús. Está dicho en Mateo, y he aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su territorio, y subiendo en la barca, pasó al otro lado, y vino a su propia ciudad. Otro pasaje de Juan dice, tomaron pues piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La gran persecución vendrá cuando nos prohíban que prediquemos este mensaje. Sepan pues evitar los obstáculos, porque el camino es largo. Si les expulsan por este lado, pasen a la otra orilla. Pregunta número 10. Hermano Philip, queriendo hacer algo por Dios sobre la tierra y no pudiendo predicar, regalé una gran suma de dinero a un pastor que yo creía que era un siervo de Dios. ¿Debo ir a reclamar esto? Sí, hermana. No se reclama una donación, pero esta donación está destinada a extraviar las almas y por eso deben reclamarlo. Pero si se niega a restituirlo, déjenle. ¿Ven? Eso es. Y hermana, es lamentable, pero aprecio tu intención. Lo mismo pasó con María Magdalena, Susana y muchas otras mujeres cerca del Señor Jesús. Y que Dios te bendiga. y bendiga a todos los que tienen tales intenciones sobre la tierra por los siglos de los siglos. La congregación dice: Amén. Acaban de escuchar Cacú, capítulo 18. Preguntas, respuestas, primera parte. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.